De raíz. Calentando motores, salimos al aire. Llegamos hasta el final. Hoy es nuestro último programa del año 2014. De lo que fue este Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Segunda experiencia de un programa de folclore en Radio Nauta. Y primera experiencia para el equipo que está hoy al comando de esta noche. Hoy nos acompaña en la operación técnica el Colorado. Siempre estuvo ahí alentando detrás de en el panel de control. Hoy no está la pana para compartir la última noche. Colo, vos ahí, habilitate el micrófono y decinos unas. Ahí el Colo. Un gusto estar acá. Gracias, Colo. Saludos a Pana, ¿no? Saludos a Pana, ¿no? Ahí tuvo que viajar. Estuvo todo el año laburando en la operación técnica. También nos acompaña Matías Sterkel, nuestro columnista de música latinoamericana. Y llegando al programa número 27 es que decimos hasta acá llegamos por diciembre y por 2014. Vamos a estar igual estas dos horitas hasta las 12 de la noche. Hoy es martes 16 de diciembre, estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Todas las líneas de comunicación abiertas para comunicarse con nosotros. El teléfono es 4516917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com. La página, ahí para los que están escuchando por antena, pero prefieren sintonizarnos por la computadora o al revés, o aquel que le manda un mensajito por Facebook y le dice, mirá, che, escuchate este programa, está buenísimo. Tienen que poner ahí en la barra radionautafm.wordpress.com. Tenemos una página nueva, pero no me la acuerdo. Esas son las tareas en el verano a preparar. Una hermosa experiencia que hemos transitado durante este año. Estamos contentos, relajados. Esta noche va a haber algo de música. Viene un amigo que estuvo en la primera experiencia de folclore, de un programa de folclore que se hizo en esta radio. Un amigo, compañero con el que compartimos muchas rutas, muchos caminos, muchas búsquedas. El Pato Molina nos dijo que va a estar viniendo. Va a contar va a cantar unas canciones. Nada, hoy es un cierre, un final lindo, un final prometedor de próximas experiencias. Ahí escuchábamos al Rally Barrio Nuevo con su Chacarera de la Espada. También para nosotros el folclore, la música, la cultura es nuestra espada. Vamos saliendo entonces de esta primera introducción. No citamos como siempre algo que es debido en nuestro programa, el estado de la luna, ¿no? Esa imagen, ese símbolo que nos acompaña todos los martes. Luna menguante para esta noche, última noche de Aurorita. Saludos para todos, ya los vamos a ir diciendo durante el transcurso de esta noche. Vamos saliendo, Colo, un temita ahí, una chacarera más y volvemos enseguida. Vamos metiendo despacito en la noche, son las 10 y cuarto, vamos arrancando relajadamente. Tenemos algunas visitas esta noche. La verdad que nos ponen muy contentos. Hay algunos amigos bailarines que se han acercado hasta el estudio para compartir esta última noche. Decíamos, ¿cómo podemos cerrar el programa? Y lo que nos venía más lo que se nos venía enseguida como idea era, bueno, tantos músicos han pasado esta noche, estas noches por acá, invitar a algunos de ellos para que se acerquen y poder armar una especie de recital en vivo. Eso ha sido algo que hemos tratado de sostener siempre programa a programa, ir invitando a los músicos locales, porque quizás son los que están más cercanos y que siempre se prestan, ¿no?, a venir a compartir una noche, a mostrar sus temas, a contarnos sus caminos, qué están haciendo. Y nos gustaría poder hacer una mención esta noche de cada uno y cada una de los que fueron pasando esta noche. También no solamente nos quedamos con los músicos, sino la idea original era poder abarcar la integridad, ¿no?, de lo que significa ese movimiento cultural que es el folclore en la escena platense. Y estuvieron muchos bailarines, muchas bailarinas contándonos, profesores, coreógrafos. También vamos a hacer una mención a ellos. Esperemos no olvidarnos de ninguno. Pero bueno, vieron la memoria, y sobre todo cuando uno no anota y dice, queremos decir un montón de cosas y después esas cosas no pasan. Nos vamos relajando y la pregunta inicial que hice, aquello, vamos a hacer una pequeña memoria. Hace 3 años nosotros pusimos en pie esta radio, una radio autogestiva, independiente, comunitaria, Radionauta, y en la programación teníamos la idea de poder abarcar el gran espectro de la música, ¿no?, y de las expresiones culturales y artísticas de esta ciudad. Estaban quienes eran del palo del rock y en eso se metían, estaban quienes eran del palo del tango, y nosotros que desde siempre nos gustó el folclore y estábamos un poco en esa escena, nos invitaron a participar. Nosotros éramos parte, quizás más en tono personal, uno era parte ya de la construcción de este espacio comunitario y social que es el Olga Vázquez. Y el desafío fue, bueno, ¿cómo hacemos para hacer que suene en el dial de nuestra radio un poco de folclore? Fue que se nos ocurrió la idea de convocar algunos músicos locales y se formó el primer equipo, el primer grupo que estuvo, en el que estuvo el Pato Molina, el que estuvo Seba Caire, la Nadia Matilde, y en la operación técnica estaba el Carucha, hoy bombisto, en ese momento operador, hoy un bombisto de varios grupos acá de la ciudad de La Plata. Así surgió esa primera experiencia que fue Folclore Vivo. La verdad, una experiencia que sobre todo que nos marcó mucho a nosotros en la radio y en la primera experiencia que quisimos hacer saliendo al aire, porque trajo algo novedoso que era poder hacer sonar en vivo a varios músicos. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Escuchando, uno trata siempre como de mejorar un poco cómo va llevando la oreja, ¿no?, y la escucha de quienes están detrás de escena, ¿no? Y se encuentra con muchas muletillas, ¿no? Y la otra vez era una cosa así que generaba un poco de humor mis parates en el ¿no? Esa como sonaba el Bueno, de a poquito uno va a ir ganando experiencia y tratando de borrarse esas muletillas para no poder ¿no? Es algo muy, un trabajo muy difícil. Cerremos el paréntesis, les pedimos a ustedes paciencia para eso. Nosotros vamos generando este espacio de esa manera, ¿no? Día a día, en el ensayo y en el error, intentamos siempre superarnos, mejorarnos, escuchar consejos. Nos gustaría, aquellos que han podido seguir esta experiencia, tener esa devolución en algún momento. Bueno, ¿qué le cambiarías, no? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué resaltar? ¿Qué poner el resaltador? ¿Qué tachar con una cruz y decir, che, esto no va más? Es algo que a nosotros siempre nos sirve y nos permite acumular experiencia. Algo que muchas veces no suele pasar, ¿no? Las cosas son tan volátiles, tan con tanta velocidad, que la acumulación de experiencias se pierde en el tiempo. Esta es una breve introducción como para ir metiéndonos. Queremos darle un tono reflexivo. Decíamos que vamos de a poquito a ir citando a varios de los compañeros y las compañeras que estuvieron visitándonos en estos programas. Citábamos la primera experiencia de Folclore que sonó en esta radio, que fue Folclore Vivo. Y cuando dijimos tiempo después, esa experiencia duró un año, a principios de este año dijimos, bueno, che, está bueno que pueda volver a sonar, estaba bueno que podamos incluir a muchos artistas, a muchos músicos, cómo le damos forma a un nuevo espacio de Folclore. Y dijimos, bueno, vamos a arrancar. Está en nosotros ver qué es lo que hicimos, y ese es el desafío de esta noche, preguntarnos, bueno, qué fue lo que quisimos hacer y qué fue lo que hicimos. Y de a poquito de ahí vamos a ir sacando esta conclusión como último programa. Vamos a irnos escuchando ahora con un tema de Jacinto Piedra que tiene mucho que ver con la idea general que estuvo siempre flotando en este estudio, que tiene que ver cómo de alguna manera rescatamos las raíces de nuestras músicas y nuestra cultura popular. Desde ahí estamos nosotros plantados, ese fue el intento que quisimos hacer desde este formato, que es el formato radiofónico, escuchando un poco, leyendo un poco, trayendo algunas historias, leyendo notas, haciendo entrevistas. Ese es nuestro aporte a esta idea de poder rescatar las distintas tradiciones que se dieron en nuestro continente, porque decíamos sobre todo eso, no hacer un programa de folclore argentino, sino tener un anclaje en nuestro país, en nuestro territorio, pero barrer las fronteras y pensar el continente como un todo, ¿no? Muchas veces las fronteras políticas nada tienen que ver con las regiones culturales. La patria grande que le dicen, en esa estamos nosotros. Nos vamos con este tema de Jacinto Piedra que dice mucho de eso y volvemos enseguida.

cosechan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa me hace conformar. Bueno, cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se has de conformar. Así estamos en esta noche, última noche de Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. ¿A quién estamos escuchando ahí? Pato Molina. Buenas noches, Antulio. ¿Cómo andamos? Ocio, amigo. Amigo. Bien, acá, bien, llegándome, acercándome de poquito acá al festejo. Al festejo. De Aura Horita. Tenemos que... toda la mesa servida. Pues fíjate, ahí sí, hay cerveza, vino. Sí, señor. Ahí se nos acercó también el Rodo. Se acercó el Rodo ahí. Qué grande. Que no nos saque la cerveza el Rodo. Bueno, contento de estar acá en tu último programa del año y en esta radio tan hermosa que cobija tan buena gente y tanto arte, ¿no? En la radio del Olga. Sí, esta, la mejor radio de La Plata, sin lugar a duda. Y sin hacer en ningún tipo de, ¿cómo se llama? Espaviento. Exactamente, sí. Lo digo totalmente. Que quede grabado. Que bajito, ¿no? Que quede grabado. Che, Pato, me sorprendiste recién, viste, estoy medio... Y ahí Antulio vendía los coros, sí, se larga el Antulio ahí, un genio. Falta un poco de coraje, ¿no? Para ir al... Pero me sorprendiste, me quedé... Encima uno teme muchas veces cuando entra así de acordarse la letra, ¿no? Claro, claro. Sí, Pato, sí. ¿Cómo haces para acordarte las letras siempre? Y me olvido muchas veces. Así que, últimamente ando llevando el cancionero, siempre llevo una carpetita con las letras y... Antes de cantar le doy una leída, apoyo, digamos. No, pero no lo subo muchas veces al escenario, digamos. Los leo antes y para acordarme más o menos. Le mandaba una ojeada, sí, antes, sí, de subir, sí, sí. Y ahí. Por más que la sabes de memoria, viste, te falla muchas veces la cabeza ahí en el momento. ¿Y Pato no vino solo? No, vine acompañado. Está ahí mi compañera. Vamos a invitarla ahí a la mesa con nosotros. Mirá que alta si, lectora, si ¿no? Habla. Enseguida se quedó ahí prendida, vio un libro sobre la mesa, mirá, y dijo, si a la petiza la hacía hablar, habla, ¿sí? Te hace el programa, te lo conduce en dos minutos. Vamos a invitarla, aunque sea, que nos tire ahí un saludo. Se muere de vergüenza, que pero se bueno. Escuche su voz. Hola, Cata, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿La tomó ahí el operador, la voz? Sí, la tomó, sí, sí. Y a mi lado también hay un amigo acá. Un bailarín. Sí. Gran bailarín. Gran persona, el Nico de Lía, acércate al micrófono. Tengo que saludar. Bueno, buenas noches. Igual yo más que nada bailarín, soy un gran colado acá. Estoy ante dos artistas y bueno. No, ¿cómo que? Vine a traer unos regalitos y nada, compartir esta hermosa noche con él. Nico se trajo un vino para festejar la última noche y un librito. Vamos a leer. El librito es Silvio Frondizi y la integración mundial, última etapa del capitalismo. Así, ¡pum! Como para que no queden dudas, ¿no? Ahí tratábamos de decir, bueno, ¿qué quisimos hacer con este programa? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Me parece que le mete línea. Sí, quizás siguiendo con el título del libro, es valioso también porque se ha escrito antes de mitad del siglo XX, digamos. Todos los textos son anteriores al año 1950 y digo, la figura de Silvio como un intelectual de izquierda olvidado en Argentina, asesinado por la AAA. Que te lo traje porque supuse que te iba a interesar, allá de la temática, las propuestas que en esa época ya existían. Y ¿qué es lo que dice Nico? Tiranos un pantallazo general, hacernos una reseña. Nico estudia filosofía, es profesor también de danzas contemporáneas, es bailarín de folclore. ¿Qué más, Nico? Sos un... Un gran chamullero, en realidad. Tantas cosas y no se concreta ninguna, digamos. Pero bueno, volviendo al tema del libro que no escribí yo, por suerte, y ahí está el gran valor de ese libro. No, una figura de Silvio Frondizi es un intelectual de izquierda, fue profesor de filosofía y abogado, fue defensor de presos políticos durante la época de las diferentes dictaduras que le tocó vivir. Y yo creo que lo más importante de este intelectual argentino fue, entre otras cosas, concebir ya la crisis capitalista en aquella época. Él la pensaba como una crisis económica, cultural y espiritual. El capitalismo tiene, digamos, ese gran problema y aporta efectivamente soluciones. Y la solución no son mágicas ni son verticalistas, sino que surgen desde la organización popular. Lo que pensaba Silvio Frondizi es más que nada en la organización municipal. Lo que se puede hacer a partir de las pequeñas agrupaciones municipales en su época. Ajá. Él veía una gran potencia en eso común, en eso comunitario. Como en repensar el Estado desde su célula más básica, ¿no? Desde, por supuesto. Desde su base, de su cimiento, ¿no? Por supuesto. A partir de ahí. Y a partir de ahí, la finalidad con, creo yo, el pensamiento de este lugar, del Olga, me parece que la afinidad es completa. Y nada, revalorar la palabra de un tipo que escribió hace ya más de 70 años. Miércoles. Y la vigencia que tiene y su visión. No es un marxista desde sus inicios, es más bien un liberal, crítico del sistema liberal, estudioso de Rousseau. Y nada. Che, sabe, Pato, sabe bastante, Bueno, basta. Entonces. Lo vamos a traer, me parece, por una columna para el año que viene. Bien, ahí. No, y todo esto es nada, cosas que uno va escuchando y relee y ve afinidad con las personas que tiene al lado, con los lugares que uno frecuenta, entonces me pareció interesante traértelo. Capaz que lo vas a disfrutar. De 10. No sé si este verano, pero quizás. Porque el verano no sé si da tanto para la lectura. Para la lectura. Quizás da para otras cosas. Ahí estamos, bueno, haciendo la selección. Gracias, Antulio, por dejarme hablar un cachito. No, gracias a vos, Nico, por estar con nosotros esta noche y por compartir la amistad y todo ahí. ¿Cómo andás para el canto, Nico? Pésimamente mal. no hay que tirarse tan abajo. Podríamos hacer un temita más, ¿no? Che, yo en serio agradecerle a todos los que están acá. El Rodo ahí que se suma a, también dándonos una mano en la operación técnica. Siempre el Rodo pinchando, ¿no? Dándonos, ¿no? Siempre alentando, tirando para adelante, diciendo, agarrando cada propuesta. Con él fue que ideamos en su momento, que dijimos, che, tiene que volver el folclore de la radio. Mandate a hacer algo. Me tiró así. Las ganas, y yo las tomé. A veces uno medio maneja y siempre le digo que sí al Rodo. Y sinceramente yo le quiero agradecer mucho. Una de las personas de las que más le quiero agradecer es al Rodo, que siempre está ahí tirando buena onda y prendiéndose de todas las ideas que aparecen, por más locas que estén. Es un buen tipo, así que baja en ese sentido, ¿no? Que baja, concreta. Hace que los que estamos en el aire podamos concretar un poco, ¿no? Es el cable a tierra. Rodo, el cable a tierra de la radio. Muchos besos le tiramos ahí. Vamos a hacer un temita más, ¿no? El Pato anda medio apurado porque anda con una cena ahí, sí, traspapelada. Sí, sí. Estamos juntos todos con compromiso de con fin compromiso de año. Con compromiso de fin de año, estamos llegando. Sí. Mañana les quiero contar que viajamos para Córdoba con Diego Arolfo, arrancamos la gira. La gira. De diciembre, terminando, despidiendo el año por todos lugares que se puedan. Arrancamos en Córdoba, sí. En Córdoba, en un hermoso lugar que se llama The Folk. Y ahí vamos a estar con Diego Arolfo, un músico de Santa Fe también, que está con su propuesta como solista. De ahí nos vamos a Tucumán. O sea, en Córdoba estamos el 18, jueves 18. Y en Tucumán estamos el viernes 19. En Catamarca estamos el sábado 20 y el domingo terminamos en el patio del Indio Froilán. Así que para que vea lo que va a ser esa gira. Hay que ir avisando. En el patio del Indio Froilán vamos a terminar, no sé cómo vamos a hacer, vamos a llegar así caminando por lo menos. Bien. De rodillas vamos a llegar. Bueno, pero hay que llegar. Se llegue, llegamos. Si no me equivoco, quizás esté escuchando ahí la TT de allá de Cecilia Escobar, de Santiago del Estero, y le va a pasar la data también a su compañero ahí, el Ectitor, para que los estén acompañando ahí en la danza un poco. De una, sí, los compañeros bailarines de ahí de Santiago. Todos convocados al patio. La TT y el Ectitor. Y el Héctor. Y el Héctor Pérez. Sí. Después tenemos ahí grabadito un tema que vamos a pasar, que está a figura como ultravioleta. Colo, ya le voy tirando la data. A Villa Figueroa es un tema compuesto, una chacarera compuesta por el Ectitor. Además de bailarín, también es compositor. Genial. Pato, vamos entonces a meternos un temita más. Ahí pasamos la última data. Y Nico, quédate un cachito porque tengo ganas de hablar algo con vos ahora. En el próximo bloque me gustaría que tu opinión sobre un temita que vamos a tirar ahí sobre la mesa. No me puedo ir, la puerta está cerrada. Está cerrada. Y aparte que terminás el vino. Ah, es cierto. Vamos a hacer una chacarera nueva, Antulio. La quiero estrenar en tu programa para que después. ¿Escucharon eso, no? ¿Quedó grabado, Colo? Vos sabés que esta chacarera salió hace poquitito. Y la letra está muy relacionada con Tucumán y con lo que representa Tucumán para mí, volver a Tucumán, ¿no? Allá hay un tema que yo le he dedicado parecido a que es Voy Llegando y que más o menos tiene el mismo significado, ¿no? Pero esto ha salido así muy, muy espontáneo. Se llama, gusta, Pato. Así, así transpira mi dolor, se llama. Porque una forma de... Aparte porque Tucumán hace mucho calor y de alguna manera transpira, ¿no? Algo de que transpira. Vamos entonces a grabar la linda primera, primera versión pública del Pato Molina. Llama y así transpira mi dolor. En la música que inspira mi alabanza, Dios moreno de mi pueblo, y así transpira mi dolor. Entre el vino trasnochador de esperanza, mil amigos que me abrazan, y así transpira mi dolor. Te apague, Dios nativo de mi tierra, grito agreste que me lleva, y así transpira mi dolor. Gigante se alza entre la selva oculta, Atahualpa es quien me alumbra, y así transpira mi dolor. Cruel espera del sufrido clan de campesino, si el zafrero alza su grito, así transpira mi dolor. Yo no quiero más de lo que me hace falta, si es mi hermano el que desangra, y así transpira mi dolor. Te apague, Dios nativo de mi tierra, grito agreste que me lleva, y así transpira mi dolor. Vamos nomás. Métale pues. Recordar a Villa Figueroa, al lugar hermoso que supe andar. Qué linda esas juntadas, todos sabían hablar el quichua de mi raza, por eso monte no morirá. Ya se me había puesto que te iba yo a cantar, recordando a la gente que me ha brindado tanta amistad. Ay, Villa Figueroa, qué vida natural, si la misión tu gente, ay, cómo vive tu tranquilidad. Aquellos pueblos, Tincuna, cu fiesta, y asa con cuero al pozo para la gente gratisera. Sí, sí. Tu lengua marca un linaje, de ancha suma montarás, quicha que me tramite y por tu vena corriendo estás. tiempo de hacha y de quebrachar, y el monte que te oculta pa' que no te encuentre ningún mar. Ay, Misa Figueroa, de vida natural, sin amistad tu gente, como vive tu tranquilidad. Suena nuestra cortina enseguida. Ahí, nos vamos acomodando despacito. Esto está así un poco como... Las celebraciones tienen esa espontaneidad que decías vos, como surgió de Chacarera, ¿no? Tienen esa espontaneidad que se va asando, se va haciendo a fuego, ¿no? Al fuego ese que surge ahí. El pato en este momento está... Yo estoy comiendo maní en este momento. Disculpa, Anturio, pero bueno, esto es música, radio en vivo. Radio pero, en vivo. Me agarraste justo comiendo un maní. Ahí estábamos escuchando, habíamos comentado en el bloque anterior, ya que te ibas para Santiago del Estero, allá hay mucha gente que te puede recibir y que nada, que siempre nos recibe y que están, que van y vienen. La TT, Cecilia Escobar, que le mandamos un beso. Y también el Héctor Pérez, un bailarín ahí... Un grosso bailarín. A la TT le decimos que vaya a las 5 de la tarde. Yo le voy a mandar un mensaje porque no me pasó el teléfono. 5 de la tarde, 6, al Patio del Indio. No sé qué calor hará en ese momento en Santiago. En Tucumán suele hacer muchísimo calor en ese horario, pero bueno, vamos a ver qué onda. No, ni lo piense, ¿no? Pato. No, mucho calor, mucho calor. Bueno, vamos a las 8 de la noche. El que está en el escenario tiene ese algarrobo gigante que es el patio. Es lindo. Aparte suele mojar así un poco la tierra. He ido, pero en invierno. En verano, no, todavía no he tenido la chance de ir porque no es una linda experiencia. Mucho calor. Pero bueno, Tucumán peor, así que también. Sí. En Tucumán hay humedad, así que. Sí. Más complicado todavía. Es más complicado. Sí. Quería mencionar nomás ahí lo que escuchábamos, era la chacarera esta a Villa Figueroa. El grupo que suena ahí es Ultravioleta, que estuvieron el fin de semana pasado en Buenos Aires y recibieron buenas críticas, ¿no? Es un grupo así de pibes jóvenes como nosotros, de la nueva camada del folclore, que se están largando un poco a romper ahí, incorporando también muchas melodías y trayectorias de otros palos, ¿no? Esto que varios vienen del rock, del jazz, de las músicas urbanas, a veces como también se los define, que está bueno eso. Y que se está empezando a escuchar y a agitar bastante. Está bueno, los invitamos a los oyentes de ahí para que presten un poco la oreja. Ultravioleta, ya con ese nombre decía cuando leí un poco la entrevista que había salido el domingo en el suplemento no de Página 12. Le preguntaban cómo se les había ocurrido semejante nombre para un grupo de folclore. Y decían que tenía que ver con eso, ¿no? Como que los rayos ultravioletas penetran hasta los huesos. Entonces, de alguna manera, como que la raíz y la música que tiene toda esa cuestión media milenaria o ancestral o de la tradición penetra, digamos, más allá de hasta de la piel, digamos, ¿no? Sí. Que se mete. Por eso lo ultravioleta. Nico sonríe. ¿La has escuchado, Nico, ultravioleta, el grupo? Es tremendo. No escuché nada, acabo de escuchar lo primero. Eso. Muy bueno. ¿Viste que hacen ahí lo que empezábamos a escuchar, que medio lo pisamos porque se hacía un poco largo? Era una versión que hacen de Chan Chan. Cruzan el tema histórico de Compay Segundo. Vienen ellos arrancando, tocando el tema, y decían en las tierras, ¿no?, veían como la hermandad o el parentesco entre Santiago del Estero y Cuba por cómo brilla el sol, digamos, cómo calienta el sol. Ahí vos que vas a ver ahora en enero vas a darte cuenta las tierras donde calienta el sol de la misma manera, ¿no? Y ese parentesco entre un son cubano con esa cadencia cubana y con esa idea del río y del sol. Y ellos encontraban la identificación con Santiago del Estero, ¿no? Y sobre todo, también lo negro, ¿no? Algo que tiene... Lo afro, ¿no? Sí. Si algo, cuando hablamos nosotros en nuestro programa de cómo calaron las raíces afro o, digamos, la cultura africana y... En realidad era por una cuestión histórica de los mismos españoles cuando bajaban desde el Perú, traían los esclavos africanos. y una de las cuales, de las teorías de las cuales el bombo legüero, por ejemplo, se instauró en Santiago del Estero fue porque los africanos encontraban en Santiago los materiales para poder fabricar los bombos que hacían en África, por ejemplo. Entonces llegaron a Santiago y aparte lo agreste de la tierra lo asimilaban muchísimo con Santiago, con África, digamos, o sea, la parte de Santiago. Sí. Y muchos se quedaron ahí, inclusive, africanos, esclavos. Hasta obligados, ¿no? Para construir la ciudad, la primera ciudad de nuestro país. Nico, totalmente. ¿Querías decir algo ahí? No sé, alguna cosa que se te venía a la cabeza. Está bueno eso, ¿no, Pato? Recuperar un poco las historias, digamos, cómo se fueron surgiendo. Más que nada porque nuestro folclore muchas veces se lo identifica mucho con lo europeo, ¿no? Y en realidad yo creo que si uno se pone a investigar y a escuchar, más que investigar, a escuchar, abrir la oreja y ver realmente los sonidos que se producen con la rítmica de nuestro folclore, vas a encontrar más relacionado a lo afro que a lo europeo mismo, ¿entendés? ¿Cómo es eso, Pato? Yo a veces no lo logro entender cuando dicen el cruce. Está en la visión misma, en lo visual también, en el bombo. El bombo legüero no es europeo, por ejemplo, es africano y cruza con lo nativo nuestro de acá. Es eso. Y el sonido de la chacarera, la métrica de la chacarera es más que nada parecida a un elegua que lo hace muy bien y lo relaciona muy bien, es el Chango Farías Gómez. Que en realidad ese tema del Chango Farías Gómez es el final de una tesis, de un estudio que hizo él sobre la chacarera y el origen de la chacarera. Por eso él hace esa canción como demostrando, claro, de alguna manera la similitud y lo que se asemeja a lo nativo nuestro. Hoy en día, ¿cómo llega la chacarera? Con lo originario africano, ¿no? Por eso se relaciona mucho con el ritmo del elegua, que es una danza africana. Está bueno, un antes y un después. Y hablando de africano, el domingo pasado tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, estuvimos participando de una muestra. Ahí sí, Nico, nos podés contar, hacernos de cronista. Nos invitó una compañera, amiga, también bailarina, profesora de danzas africanas, Camila Mainetti, que también estuvo en este programa cuando hicimos el sonido prevalece y nos contaba justamente esto que venía hablando el Pato. Contanos un poco qué es lo que vimos, Nico, ese domingo impresionante. Bueno, creo que lo más lindo que vivimos ahí fue estar todos juntos en un lugar maravilloso y disfrutando de un espectáculo de calidad, que lo que hacía era más que sobresaltar individualidades de cada uno de los bailarines que estaban en escena, que eran además de mucha destreza cada uno de ellos, ver la integridad, cómo funcionaban como grupo. Cada individualidad estaba en función de ese grupo, y a su vez ese grupo se estaba brindando a todos los que estábamos alrededor. Es como que si realmente todos estuviéramos bailando. Y en eso creo que tiene mucho que ver Camila Mainetti, la profe, y con su experiencia y sobre todo con su vivencia que tuvo, parece ser, en África, según ella nos cuenta personalmente. Hermoso el espectáculo, ¿no? Arranca con un soporte, estamos en una quinta, árboles gigantes, enormes, hermosos, pantalla, ¿no? Y arranca un video, ¿no? Que hizo ella. Claro, es un video de su recorrida por África, tipo un documental propio, sí. Editado ahí por un tipo con muy buena mano. Y lo que ella dice muchas cosas, pero está bueno, ella dice que en África parece no haber nada oculto, todo sucede a la vista de todos. Y en comunidad y en la calle, desde que se levantan, ya están preparando, iba a decir el mate, no creo que no el mate, están preparando la comida, su desayuno, los chicos juegan. La artesanía, el laburo, ¿no? Levantarse es empezar a encontrarse, ¿no? Sí. Y eso, esa idea de grupo y de comunión fue también lo que se vio y que ella nos pudo transmitir desde su grupo, como vivencia, como lo que mostró, no solamente desde la palabra. O sea, esa coherencia entre una forma de pensar africana que ella ha vivido y ha tratado de reproducir acá me pareció muy valioso y creo que fue lo que más nos llegó profunda, ¿no? Como una vivencia colectiva. Sí, impresionante. Aparte de ver los grupos, ¿no? Eran como 7, 8 grupos de 25, 30, 30 pibas, ¿no? Sí, en total eran como 50, más de casi 60 bailarinas. Sí, impresionante. Todas ahí, sí, en escena. Y arrancaban con un canto, ¿no? Es como que entraban todas haciendo un canto así, impresionante, ¿no? Yo no se me viene a la cabeza ahora alguno, pero como esa idea, ¿no? Como que les daba la ¿no? Cuando uno va a salir a la cancha a un partido de fútbol, ¿no? Esto de que como que se avivan y se agitan, ¿no? Lo que por ejemplo en la militancia le llamamos la mística, ¿no? Esto de que generarnos mística, que es esa idea, ¿no? De una idea colectiva de espiritualidad, digamos, de compartir grupalmente. Un jaca, como hacen, sí, a full. El jaca de los All Blacks. De una. No, pero que te levanta, ¿no? Te carga, como que te moviliza desde la emoción, desde lo pasional, y decir, bueno, vamos que salimos y lo hacemos, vamos todas, ¿no? Estaba muy bueno eso. Y también el lugar de los niños, de los chicos, que a diferencia de otras muestras, me pareció que la muestra aparecen y empiezan con nenes, como si la muestra de los nenes no tuviera demasiado valor. Los ponemos al principio como, bueno, que están ahí, después viene lo mejor. Y no, Cami les dio un lugar preponderante, central, e integrado con el resto de los bailarines. Eso también me pareció... La rompieron, sí, además bailaron. Re bien. La rompieron. Esto sí. Son la muestra de talleres de fin de año de Cami, una profe ahí... De... ¿Abdala? No, de Cami Mainetti. Ah, Mainetti, sí. Una compañera ahí que está bailando con nosotros ahora también, ahí una grosa. Se ha sumado. Mira qué bueno. Hermoso, como para ir recuperando, ¿no? Esta idea y ese cruce también, ¿no? Empezar, bueno, yo mamé lo de afro, me fui hasta allá, lo busqué, lo investigué, lo traigo para acá, lo comparto, le encuentro muchas similitudes con el folclore argentino desde otro lugar. Uh-huh. Y nada, empezar a buscar eso, ¿no? Como muchas veces nosotros nos proponemos en este programa con el Tata de encontrar ese cruce, ese mestizaje, claro, claro. Verlo también, ¿no? Desde la práctica concreta, ¿no? De cómo lo vamos vivenciando, ¿no? Sí, está bueno eso. Está bueno sentir que hay mucha gente en la misma búsqueda. Me parece sí. Que eso también es fundamental. De una. Chacarera, nos vamos con el latido del parche negro. Trum, trum, chic, trum, chic, trum. Bueno, saludo yo porque me tengo que ir. Dale, ahora. Cantamos una chacarera más. Muchas gracias por el esfuerzo de haberte venido. Hermano, no, no quería faltar. Eso está bueno. Está bueno. Te deseo lo mejor a vos, a todo el programa, a la gente del Olga, a la gente de Radio Nauta. Nico también, hermano, que tengan un buen 2015, se viene con todo 2015. Sí, con todo, Antonio, tenemos que hacer un montón de cosas. Nos vamos a ir de gira, nos vamos a ir de gira por todos lados, la danza y la música. Nos estamos preparando, en otro momento hablaremos de aquella experiencia de folclore vivo, ya igual lo hablamos, pero Pato, también nosotros te agradecemos acá de la radio siempre por haber formado parte de ese primer equipo que puso a sonar el folclore local, y no solamente folclore local, por nuestra radio. Así es, vamos, nos vamos con una chacarera. Nos vamos. Feliz 2015 para todos, Quemando un rastro de nube bajaba el sol en la tarde, como buscando cobarde esconderse entre las sombras, el pasto en la verde alfombra que me inspira madrigales. Carita de enamorada te encontré por las trincheras, medio el humo de los cohetes bailando la chacarera. Costumbres son en mis pagos al terminar las cuadreras. Para pa pa pa pa y la la. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro. Retozando de contento mi corazón galopaba. Fuego que me quemaba se transformó en sentimiento. Santiagueña, amor de siempre, te encontré por las trincheras, bailando la chacarera, medio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Vuelo de golondrinas tirando versos al cielo, en la seña de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida, que todo lo cura el tiempo. En el vuelo de su enagua llevo prendido mi sueño. La prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo, aunque digan no sus ojos, él sí le brota del pecho. Para pa pa pa. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro, retozando de contento mi corazón galopaba. Se transformó en sentimiento. Santiagueña, amor de siempre, te encontré por las trincheras, bailando la chacarera, medio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo. como suente la guardaré hasta que muera. Aura, Aurita. Thank you.

Aura, música de raíz y cosas rústicas. Música de raíz y cosas rústicas. Nos volvemos a encontrar en este martes 16 de diciembre, nuestro último programa de Aura Horita, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Ponemos en clima las voces necesarias para que haga el ingreso al estudio Matías Esterkin. Me gustó las voces en clima, esa presentación. Cerrando, ¿no? Ya el año y reviendo, ¿no? Caminando un poquito para atrás. ¿Cuánto hemos andado nosotros? Fuimos y venimos, todo el continente. Anduvimos por todos lados este año. Hoy la idea por ahí era eso, traer o rescatar, tal vez desde otras canciones, pero sí en algunos mismos artistas y en algunos mismos movimientos o intencionalidades, ¿no? Que tuvimos nosotros también de rescatar. Bueno, por ahí dos cosas fuertes. El tema de las migraciones, ¿no? Y cómo eso generó, van y vienen los bártulos, claro, ¿no? Culturales ahí. Eso también genera unas mezclas, hibridaciones y también esto, la influencia negra que se estuvo, y africana, más que negra, que se estuvo hablando hasta hace un ratito también, ¿no? Ahí, o estamos todos conectados. O realmente un clima, ¿no? hay una necesidad de rescatar. Es un clima de época que nosotros tratamos de sintetizar en este programa, en realidad, ¿no? Hay una cosa, eso me parece que es como el desafío, ¿no? Se palpita, ¿no? Porque con cada uno que viene por acá y se sienta a la mesa cuenta, no, porque ahora la cuerda de candombe de allá, del afroperuano de acá, ¿no? Hay tanto que anda dando vuelta, ¿no? Esa búsqueda. Y sí, creo ha tenido bastante peso últimamente todo. Ha aflorado, ¿no? Se ha notado mucho más lo africano en sí, digamos. Hoy uno ve muchos grupos, si se quiere, danza afro, rondando por lo menos una ciudad como La Plata, digamos. Una ciudad que tiene su efervescencia cultural, si se quiere. Sí, quizás lo entiendo, quizás lo afro, porque en su momento quizás ha sido lo más discriminado en el sentido, lo más marginalizado, digamos. En ese sentido que hay un rescate, pero uno no puede dejar de ver todas las tradiciones, que un poco esa es la idea, ¿no? Esto de hablar de los crisoles, ¿no? De razas o del cosmopolitismo, ¿no? Que no existe, en realidad nuestra pregunta y nuestra indagación primaria tiene que ver con decir, basta de purezas artificiales, ¿no? De esencialismos irreales, ¿no? Y meterse en la historia y ver qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué quizás mismos ritmos o mismas ideas o mismos sentimientos se manifestaron de manera distinta en lugares tan distantes? ¿Qué hay por abajo, ¿no? Esto de esas venas que, ¿no? que van y vienen, ¿no? Que llevan esa sangre, ¿no? Que está. Esas venas abiertas. Abiertas. De par en par, ¿no? Bueno, sí, hicimos una. Para seguir en clima, ¿no? Retomar. Hicimos como una pequeña compilación, si se quiere. Arbitraria, ¿no? Bueno, no pudimos tomar todo. Tomamos algunas cosas, otras quedaron afuera. Hicimos un recorrido amplio. Amplio. Pero bueno, sí buscamos esta idea de. Bueno. Me gustaron mucho de los personajes bohemios. Tata, eso es cierto, perdón que te corte. Te estoy medio cortando. No hay drama. Debe ser el vino que está. Estamos compartiendo un vino. Estamos compartiendo un vino rico que trajo Nico acá, que nos sigue acompañando ahí en el micrófono. Ahí le vamos a dar un pie ahora para que nos diga algunas cosas más. Me gustaron muchos personajes bohemios, ¿no? Como que hay que tener cierta espiritualidad, ¿no? Para poder. Meterse, hay que como que cortar. Uno entiende la bohemia como el corte con esa vida cotidiana, rutinaria, tan, ¿no? Salirse un poco, ¿no? De las estructuras, de los centrífugos, que es el sistema, ¿no? Que te lleva permanentemente como a un modelo de vida, un estado. Y el bohemio es como aquel que, bueno, se parte un poco, ¿no? Anda otro camino, otra vereda, patea de otra manera. muchos personajes así. Es interesante que te retrataron. Por lo menos el rescate que haces. Digamos, porque también la bohemia es algo más particularmente urbano. Urbano. Urbano en ese sentido, pero ¿cómo? Bueno, las resistencias también se dan, si se quiere, desde, bueno, aflorar desde los que son más ortodoxos o de los que retoman mejor la instrumentación, por ejemplo, nativa o africana, hasta estas formas también más urbanas de decir, bueno, cómo es una forma de contraponerse o resistir de otra manera la ciudad o lo que ella incumbe, pero también mediado por eso, ¿no? Sí. No es una, el bohemio no es un anti ciudad, antisistema, sino sí, que es una persona que tiene otro tipo de sensibilidades en esa vida, digamos, claro, ¿no? Rompe un poco o se abstrae un poco de un automatismo, ¿no? Que es claro, propio de la ciudad, ¿no? Lo desnaturaliza, si se quiere. Claro. Eso es interesante, realmente. Me gustan esas. Pero sabes que este sí, programa, por ahí, o esta selección, tuvo más que nada una orientación hacia otro lado, no tanto hacia la bohemia, esos personajes que tanto te gustan, sino algunos géneros por ahí que tuvieron esa influencia africana, y sí, algo por ahí en relación a esto de las migraciones, ¿no? Lo vamos a ir a medida que vayamos adentrándonos, recordando algunos artistas. Esto de la migración, ¿no? Cómo fue el llegar a la ciudad, cómo o volver de la ciudad a los poblados y rever, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde encaro? ¿Cómo llevo mi pueblo a la gran urbe? Claro. Y que con qué otra cantidad de cosas me encontré en la ciudad y volví a rever la música de mi pueblo. ¿Y qué nos trajiste hoy, Tata? Vamos a empezar por ahí un poco con algo que venía sonando en la cortina que teníamos, que era Chabuca. Chabuca. Chabuca la teníamos de fondo, la retomamos en uno de los programas. Escucha. Déjame que te cuente el enemigo. Déjame que te diga la gloria. Bueno, ahí tenemos el valsecito, ¿no? Que evoca la memoria del viejo puente del río. Un valsecito, sí, de Chabuca en su época también es, remarcamos en su momento, ¿no? Ella fue capaz, tal vez, de mezclar o juntar un poco mucho de la influencia afroperuana con también el sonido limeño, el vals, ¿no? El vals limeño, la música costeña también, que tenía era por ahí la música más cosmopolita, ¿no? Más extranjerizada, más española, más europea. Es netamente europea, claramente, digamos. De ahí viene la influencia. Que está bueno. Está bueno. Frase afirmativa o negativa. Quiero hacerles una pregunta a los dos antes de seguir. A ver, Colo, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Ya estamos para un tema o podemos seguir un poquito más al aire? Porque está bueno también, ¿no? Es como Matrix. Es como él, ¿viste? Él o un coso. Nos, si el conecta, tema maneja, él nos conecta, nos conecta, nos maneja. Sí. La pregunta es también a los que están escuchando, ¿no? Decir, che, a veces como que se hace una pelota, ¿no? Cuando uno está 15 minutos escuchando y pierde un poco la atención y están como las pautas radiales de decir, bueno, vamos con un tema. Nos podemos dar un gustito más, Colo, y sobre todo esta noche que estamos de gustitos. Al ingresar al estudio, el Tata y Nico se conocen hoy acá. Y enseguida, cuando hablábamos un poco de qué quería hacer el programa o de qué se agarraba el programa para meter un poco el debate, los dos mencionaron un autor latinoamericano que se llama Rodolfo Kuch, ¿no? Yo lo había escuchado nombrar algunas veces y varias veces lo había tratado de entrar con un libro hasta que un día se fue sin el libro y me lo llevé yo el libro. Y Nico andaba en lo mismo. Nico estudia filosofía y le gusta estas andanzas del pensamiento y meterse un poco ahí. Hay algo que me gustaría preguntarles a ustedes como lectores de Kuch. ¿Qué es esta idea que él habla desde la filosofía de un poco que como que la cosmovisión que fue impuesta culturalmente tenía que ver con la idea del ser, y lo latinoamericano se remite más a una idea del estar. Del estar estando, como en algún momento. Estar siendo. Estar siendo. Estar siendo es el eso, lo que uno proyecta, digamos. Como la... ¿Cómo anda eso? Hay un tema. Te metes con un de tema de Manuel Castilla que dice el estar estando, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, con quizás no pensar esta idea del ser como una cosa muy metafísica, sino del estar más llevado a digamos a lo concreto, ¿no? Al día a día, a la acción, ¿no? A cómo se va, el hombre se va haciendo, el hombre y la mujer, digamos, ¿no? Se va haciendo a partir de ese cotidiano, ¿no? Y esa idea como del ser. Nico, mandanos algo que nos ilumine un poco esta difícil, pero vos lo encaraste del lado de qué pensaría Q sobre esto, y yo realmente no tengo grandes lecturas, mucho menos para reproducirlas ante un micrófono, digamos, con toda la presión que eso significa. Pero no sé, supongo que la visión que tienen más que nada los pueblos originarios, me parece, es una visión que mira hacia el pasado, digamos, su presente, o lo que en su idioma puede significar el tiempo futuro, es en realidad lo que está atrás, digamos, de lo que ellos pueden hablar y sobre lo que se apoyan, y sobre su pasado, y eso les ayuda, me parece, a vivir el presente y sin tantas proyecciones respecto de lo que vendrá. Y me parece que contraponiendo un poco con nuestra visión, estamos siempre pendientes y proyectando, casi inevitable, pero también casi inevitable que a partir de esas proyecciones surjan las más grandes frustraciones y el olvido, quizás, de ese pasado, que es en donde debemos encontrar las raíces. Yo no sé si realmente Cuyo habla sobre esto o no, no quiero empezar acá. Está bueno. Mi primer programa y ya empiezo chamullando. Prometo tener lecturas un poco más afinadas para la próxima, si es que Antulio vuelve a invitarme. Pero me gusta y me place, digamos, esa visión que remite principalmente a encontrar las verdaderas fuerzas para nuestras luchas, más que en nuestro futuro y en las generaciones por venir, en los sufrimientos de las generaciones pasadas. Me parece que ahí radica la gran potencia y el gran sentido que le podemos encontrar a las luchas de hoy. Sobre todo porque fueron culturas que se quedaron sin futuro, digamos, ¿no? Que fueron devastadas, digamos, ¿no? Claro. Ahí es interesante esto, el ser alguien, digamos, ahí está esto que decía Nico, de cómo pensar el futuro. Nosotros pensamos porque tenemos que ser alguien. Él es decir, bueno, siempre más, y no me quiero meter tanto de lleno en la filosofía porque no quiero sentirme acogotado, pero sí esto de la esencia. Y él, y Cush dice, bueno, cambiemos la esencia por la estancia. Entremos a poner también como juego el tiempo, pero también el espacio. El espacio, el estar, ahí está, la estancia es el espacio, es bueno, ahí está la vuelta al pasado, es ¿qué es el suelo que yo estoy pisando? Y ese suelo está marcado. Y a lo que dice el futuro, bueno, las cosas son porque sí. Hay un factor que es, esto que hablamos una vez, el cuti, el cambio. La posibilidad, el cambio está, y el cambio es porque sí. ¿No hay un poco de resignación en ese pensamiento? Pregunto yo a la mesa, digamos, las cosas son porque sí, de pesimismo, digamos, una lectura pesimista de la historia del futuro. Lo pregunto nomás. No sé si es un pesimismo, sino que lo que dice, hay una apertura a la posibilidad de pensar y de enfrentar lo desconocido. En eso es, él lo arraiga de ese lado, enfrentar lo desconocido. Él dice, bueno, a nosotros muchas veces como occidentales nos cuesta enfrentar lo desconocido y buscamos más que nada escondernos en un patio de objetos. Tiene otra frase que es un poco más armada, pero es esto, el patio de objetos. Y en ese patio de objetos está todo. Desde cómo conseguimos el amor, cómo conseguimos la tristeza, la alegría, la familia, las instituciones. Nuestras proyecciones, el futuro, el pasado, el presente. Y dice, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque el miedo a lo desconocido. ¿A qué desconocido? Y principalmente a nosotros. Entonces, está la posibilidad de avanzar y en esa posibilidad está la posibilidad del cambio. Y el cambio viene porque viene. Y el cambio es lo desconocido. ¿Cómo lo enfrentás? Bueno, si ante lo desconocido pongo un bache y trato de refugiarme en lo que conozco, o trato de encarar hacia lo desconocido también. Que es mucho también lo que... Esto también son interpretaciones, algunas también interpretaciones mías, digamos, de esos. Sí, sí. Kush hizo su interpretación sobre el pensamiento aymara y quechua, yo hago una interpretación sobre Kush. Después hablaré con los quechuas y los aymara y leeré un poco más de Kush y los pondré algo así y diré, bueno, no, Kush no le veo, un chamullero. Pero esta idea, ¿no? Esta idea de poder rescatar. Nosotros nos plantamos quizás desde el evento artístico, muchas veces, ¿no? Desde la expresión musical, la danza, el festival o lo que sea, digamos, la celebración, la fecha. Quizás nos plantamos de ahí y eso quizás es como la punta del iceberg. Está bueno, quizás como desafío para el año que viene, ya poder formalizar la invitación a Nico y pensar un espacio, una columna que nos permite indagar un poco en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Que sobre todo ha hecho mucho hincapié en decir, bueno, está todo bien, digamos, con lo que ha venido de Europa y con lo que se ha pensado en Europa, pero muchas veces eso que se ha pensado allá no tiene que ver con lo que ha pasado acá, ni con lo que nos pasa hoy, y también esconde muchas, o niega muchas cosmovisiones que se han dado acá, ¿no? Rescatar, decíamos a Kuch, rescatar a Mariátegui, ¿no? Esta idea de la cosmovisión indígena. Él decía, el socialismo nuestroamericano tiene que nacer a partir de la idea de comunidad que fue originaria, digamos, de los pueblos originarios, y que eso se ha perdido, ¿no? Entonces está bueno, ¿no? Darnos un espacio para pensar que las manifestaciones culturales, artísticas, también tienen que ver, digamos, están entrelazadas con una manera de pensar, ¿no? De pensarnos nosotros mismos, ¿no? Esto, con nuestro pasado, con nuestro futuro y sobre todo con nuestro presente, ¿qué hacemos ahora? Completamente de acuerdo. Me recuerda a una, como así, una oposición que había entre dos pensadores de la época. Gamio era uno, antropólogo mexicano, contemporáneo de Mariátegui, más o menos. Y las dos maneras de pensar y de admitir alguna concepción respecto del regionalismo, que eso es esto que vos decías, ¿no? La vida comunitaria. ¿Y qué peso tiene eso a nivel nacional? Y Gamio, como buen europeo que intentaba tener una mirada indigenista, un poco más bondadosa a la que habían tenido los siglos anteriores, pensaba que había que incluir a esas diversidades, pero hasta cierto punto. Este punto culmine era la autodeterminación de esos pueblos indígenas. Lo iban a incorporar al pueblo mexicano hasta que, o siempre y cuando, no quieran independizarse como cultura, como región, como nacionalidad, aparte de lo que sería el Estado mexicano en su época. Estamos hablando del principio del siglo XX. Claro. Y Mariátegui en este caso va mucho más allá y va, bueno, el regionalismo es eso, es la hermandad de esa pluralidad, digamos, de culturas. Y en eso se diferenciaba claramente de Gamio, y por eso el indigenismo de Mariátegui nos parece mucho más querible que de aquel otro ilustrado antropólogo semi-europeizado como el Agamio. Pero eso es una cosa que traigo ahora a colación por lo está que buenísimo. Dijiste, me justamente encantó. De Mariátegui. Me encantó. Damos entonces por, si bien este programa está en su epílogo, digo, todavía no vamos cerrando porque falta un recorrido hasta las 12 de la noche. Estamos en el último programa, pero ya podemos ir pensando para el año que viene, ¿no? Empezar a meternos un poquito con esto. No solamente lo música, la danza, lo artístico, sino también, bueno, ¿qué anda rondando en las cabezas, en las mentes, ¿no? ¿Cuál es nuestra mentalidad, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad latinoamericana que muchas veces es negada? O que queremos forjar, ¿no? Si hablamos de patria grande y estamos en esa y nos jugamos por esa, bueno, ¿cómo rescatamos y cómo construimos hacia adelante esa nueva mentalidad? Esa mentalidad de todo el continente. Me quedé sin labia. Te quedaste sin palabras. Nos vamos para volver a tomar un poco de energías. Dos temitas. Ahí, enganchaditos. Hoy tenemos ahí un mix de enganchaditos. Primero Susana Vaca, para seguir un poco en la sintonía también. Perú. De influencia afroperuana, con un tema, María Landó, también donde tiene su influencia chabuca, su impronta. Y los Jarcas, con Tuna Papita. ¿Tuna Papita? Claro, acá ya vamos, bajamos a la Salla. Tata, no me trajiste la traducción, Tata. Las traducciones va a ser de acá al año que viene, esto sí, queda acá firmado. Quichua y... Va a ser, no, la pregunta del día. Ah, bien, bien, bien. Para que me opine gustó, la gente. Para generar la... No vale googlearla. No vale googlearla. No vale googlearla, claro, hay que indagar. Hay que indagar. Bueno. Bolivia, una saya. Acá hablamos una vez y dijimos, bueno, los jarcas, carcas o quiarcas o giarcas, depende de los regionalismos, son los culpables, ¿te acordás? Lo nombramos una vez, de mezclar los caporales y la saya. La saya es un género, es africano, afroboliviano, sí. Y el caporal es la urbanización o esto, ¿no? La migración de estas danzas y de esta música a La Paz, si se quiere, más que nada, al urbano, y es un baile urbano. Y ahí se dio esa mezcla porque hubo un tema que se llamaba Saya Caporal. Entonces de ahí, bueno, ese es el eslabón perdido. Pero tiene sus diferencias. Su diferencia, más que nada, digamos. Yo pensé que en un momento tenía, sí, yo pensé que en un momento tenía que ver, y se lo pregunté a los chicos de Bolivia Unida, que son los que el grupo de Saya Caporal que ensaya acá, si tenía que ver también con una cuestión de género. No, porque muchas veces como que las mujeres eran las que bailaban la saya y los hombres bailaban el caporal. ¿No? Como que y me dijeron que no sabía muy bien. Que algo, no, así que es algo que tenemos que indagar, sí. Bueno, 2x1. Susana, 2x1. ¿Y te vas, Tata? No, seguimos. Seguimos. Seguimos porque tengo ganas de que charlemos, ya que estamos un poco ahí metiéndonos en algunos debates que trascienden un poco. Entre fiesta y fiesta, ¿no? Toda celebración también tiene su momento en que uno se sienta a la mesa con alguien y conversa. De meternos en alguna cosita más, ¿no? Para seguir, sí, para seguir, sí, haciendo, sí, esta crítica en el buen sentido de la cultura. Nosotros ya estamos haciendo futuro. ¿Ya estamos haciendo futuro? Estamos construyendo y cimentando el futuro. Bien. Esto va a ser ahorita versión 2015, Reload. Reload. Vamos. Tenemos que sumar voces femeninas, eso es. Eso será otro tema, pero eso lo podemos hablar fuera de cámara, fuera de micrófono después. Vamos antes que sea demasiado tarde. Solo trabaja, solo trabaja.

ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Caramba, caramba. Vamos llegando, nos quedan 15 minutos de recorrido. Siempre, igual ahora ahorita hay una anécdota que fue inicial. A principio de año estamos cumpliendo 27, ¿no? Este es nuestro 27 programa, 27 semanas al aire. Eso en tiempo no sé cuánto será, más o menos. Ahí Colo, hacete vos que sos bueno para las matemáticas. ¿En qué mes arrancamos, no? Si estamos cumpliendo 27 programas, más o menos en abril, ahí cuando arrancaba toda la programación. Y no nos animábamos de lleno a decir, bueno, que teníamos un poco ahí el bagaje y el boceto de lo que queríamos hacer. Esto de seguir la línea de Folclore Vivo, ¿no? De invitar a algunos músicos locales, entrevistarlos. La idea siempre fue de poder hacer entrevistas en profundidad, que no sea solamente venir, presentar un disco, cantar un par de canciones, sino meternos un poco, bueno, ¿de qué lugar cómo venía? Se cocina. Claro, de claro. Cómo se cocina. ¿Y de qué lugar venía cada uno? ¿Por qué había mamado el folclore? ¿Cómo le había llegado a uno? Esto de las historias de vida, ¿no? Las trayectorias que muchas veces nos dicen mucho a todos, ¿no? Y sobre todo a aquellos que estamos quizás en algún recorrido parecido, te ayuda, ¿no? Te forja esto de la experiencia del otro. Te permite ver muchas veces en qué anda uno también, ¿no? Son apoyaturas, me parece que esta idea de las apoyaturas colectivas está buena. Y contábamos que había una anécdota, primer programa, salimos al aire y dijimos, bueno, como no tenemos mucha experiencia, pensemos una horita de programa. Entonces íbamos a arrancar a las 10 y a eso de las 11 de la noche íbamos a estar terminando el programa. Para eso habíamos grabado los separadores y la voz ahí institucional de la radio que decía en cada corte, Aurorita hasta las 11 de la noche, y 11 menos 3 minutos más o menos nos dimos cuenta que teníamos demasiadas cosas para decir todavía, que estábamos embaladísimos en el micrófono, y dijimos, bueno, ahí como estábamos al aire, sigamos un rato más. Y temblamos así, ¿no? Fue como la anécdota, ¿no? Como que original, ¿no? Ahí entra Cush. El temblar es la presencia de lo desconocido. ¿Qué haces? La desmesura, dirían otros, ¿no? Claro. Lo sublime, diría Kant. Lo sublime. ¿Qué es lo sublime, Nico? No, Antu, en este momento de la noche, por favor. Es lo. Igual vos cuando lo has dicho perfectamente. El temor ante lo desconocido, ante lo desmesurado. Kant lo hace análogo al sentimiento del hombre frente a la magnitud de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza. Eso es para Kant. ¿Y qué nos queda para eso? Contemplar, temer, transformar, crear, dirían otros que le respondieron acá un tiempo después. Por supuesto. Pero acá yo soy la voz disidente. Es la voz disidente. Y un poco en este programa que tampoco sabíamos bien en qué iba a transcurrir, pero más que nada era un festejo. Queríamos citar a varios y a varias de los que nos estuvieron acompañando y que creyeron de alguna manera en el ciclo y se acercaron con su música, con su danza. Vamos a recordar, por ejemplo, primero estuvieron, no hace falta hacer un recuento cronológico, pero y sí mandar saludos. Nos estuvieron visitando todas las chicas de Lehueriale, que son una multitud, no las vamos a nombrar una por una porque son muchas. Aprovechamos para pasar ahí una información. Este viernes en el Club Sporting, a la noche, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, va a haber una peña y una muestra de los talleres que hacen, los talleres de bombo que hace Yanil y el taller de danzas que hace Cami, Antonella y Yanil también. Vamos a estar ahí acompañándolas a las chicas como para ir cerrando el año. Estuvo visitándonos también Rodrigo Quevedo, un amigo ahí de San Juan o San Luis, siempre se me mezcla ahí Rodrigo, perdón si no estás escuchando, creo que es de San Luis, vamos con esa. También estuvo el domingo en la muestra de Cami, un bailarín que anda haciendo cosas acá en La Plata, nos contaba de su grupo Mestizos. También estuvo Jorge Caballero, también un bailarín coreógrafo de acá de La Plata, que hace unos talleres los jueves en la Salamanca. Nico también ahí está participando. Estuvo Marisa Velázquez, bien recordada acá. Pana quedó encantadísima con Pana, nuestra operadora, quedó encantadísima con Marisa. Ella también es docente ahí de la Escuela de Danzas Tradicionales. Se acercó cuando estuvimos haciendo el congreso. También un saludo para ella y un agradecimiento. Estuvo Matías D'Alessandro, también un amigo acá del barrio El Churrasco, con el que también estuvimos compartiendo varias experiencias, y varias experiencias más vamos a compartir. Le mandamos un abrazo a un amigo también, un gran bailarín. Por parte de los bailarines, se me escapa si alguno más estuvo por ahí, pido disculpas. De los músicos, tantos, un montonazo estuvieron. Desde los Chaza, que inauguraron el primer programa, estuvo Fede Toledo también con la Menchi. Estuvo, bueno, el Pato Molina también, que ahí decíamos. Estuvo el Seba Caire, estuvo el Chalo Ortiz, estuvieron todos los Chaza. A los Chaza ya lo dije, se me escapan un montón. El Toby Villa, los Gramilleros también. Tratamos eso nosotros, de invitar a todos los que andaban dando vueltas por ahí. Tata, si vos te acordás de alguno más. Estuvieron hace poquito las chicas de Fulanas Trío. Fue ahí la cereza del postre, hermosas las pibas. Esto fue el martes pasado, si no me confundo. El martes pasado nos contaban ahí, vi que también le mandamos un saludo y un abrazo. Estuvo muy lindo ahí la movida que hicieron en la vieja estación. ¿Qué más estuvo? Estuvo la Nadia Matilde, una grosa la negra, gran cantora. Nos estuvo acompañando con su caja bagualera, siempre nos escribe, nos sigue ahí. ¿Quién más estuvo? Tata, ¿vos te acordás de alguien más? Ahora se me borra un poco la cabeza. Son casi las 12 de la noche. Bueno, yo quería hacer una mención especial a todos los que estuvieron acá. Un muy rico vino también. Un rico vino. Volvemos a recordar. Auspiciado por Nicolás Delía. Se jugó, ¿eh? Etiqueta amarilla, no vamos a dar el nombre. Gentileza de los chinos de calle 64. Gentileza de los chinos. Qué gentiles que son los chinos siempre. Perdona a todos los que nos olvidemos de nombrarlos, ya los vamos a hacer una recopilación. Seguramente estén el año que viene también acompañándonos, porque de eso se trata el programa. Siempre decimos que las puertas están abiertas para los que quieran estar agitando alguna fecha, presentando alguna canción, un disco, alguna movida. Serán bien recibidos. Eso quiso ser este programa, este espacio, ¿no? De alguna manera ser un ensamble más de ese movimiento de la música popular que se está forjando en esta ciudad, que es mucho y es muy rico y cada vez es más fuerte. Me parece que bregar por la unidad, ¿no? De alguna manera, esa idea de que nos sentimos juntos y que estamos en el mismo camino, el encontrarnos, la idea del encuentro, me parece que es fundamental, la idea del compartir también. A eso quiso aportar este proyecto, este espacio, también a la radio. Creo que la mención especial tiene que ser, más que nada, a todo el equipo que día a día sostienen con mucho esfuerzo, mucho laburo, mucho compromiso, seriedad y militancia hasta las manos. Ahí el Colo, Pana, el Rodo, que siempre están con nosotros, pero son un montonazo. Son un montón. La verdad, el día que hicimos el festejo de los 3 años, estábamos brindando más de 60 manos ahí alzando las copas. Creo que ahí la mención especial tiene que ir para ellos y para ellas. Que esto sea posible tiene que ver con poder sostener durante tanto tiempo, ¿no? Un espacio como es el Olga Vázquez, poder pensar dentro de esta gran germinación que es el Olga Vázquez, proyectos como este, una comunicación distinta, ¿no? Uno está podrido, ¿no? De escuchar y de ver tanta miseria, ¿no? Tanta bosta ahí en los diarios, en los noticieros, ¿no? Y empezar a generar relaciones distintas desde ese lugar, ¿no? Decir, bueno, che, hay una información y está bueno pasarla de otra manera, está bueno. Vamos hasta ahí porque ya me embalé y si me pongo verborrágico parezco. Gracias también, Tata, a vos te voy a hacer una mención especial también por haber confiado en casi una cita ciegas. Hicimos la primera vez, dijimos, Tata, vení que vamos a hacer algo de Latinoamérica, y vos dijiste sí sin pensarlo demasiado y te mandaste y siempre estuviste ahí al pie del cañón. No, yo también te agradezco, te lo he dicho. Antu, también, yo conocí, me adentré mucho más en el mundo del folclore. Te dije que también empecé a tener también una necesidad de indagar en esto, en las raíces negras, ¿no? A partir de ir programa a programa encontrándote con que, bueno, cada artista, músico, movimiento musical, artístico, cultural que uno, con el que uno se iba topando por los distintos países de Latinoamérica tenían esa mezcla, ¿no? Entre lo originario, lo nativo, lo de acá, lo de esta tierra, con, bueno, con algo del conquistador y con algo también del esclavo, ¿no? Y cómo eso, y bueno, pensar, ¿y cuánto de la música folclórica de acá tenía eso también? Y bueno, eso fue también, se fue nutriendo y se fue gestando a partir de este programa. Así que también es un agradecimiento. Y bueno, y también el agradecimiento más en general de poder estar haciendo radio, ¿no? Que es algo tan lindo. Tan lindo, ¿no? Es impresionante poder hacer radio. Si bien uno al otro día se levanta y escucha el programa y dice, ¿no? La primera pregunta es la voz. ¿Yo hablo así? Dice uno, ¿no? Esos temores. Me parece que ir pudiendo superar esos temores, ¿no? Animarse. Y tener la responsabilidad también de tener un micrófono adelante. Y pensar que hay gente que te está escuchando. No es fácil. No es fácil. No es fácil. En esta rola de los temores es distinto. Si bien hoy hay mucho una lógica social de no mirar a la cara cuando se habla o de hablar sin pensar a quién se le habla, ¿no? Pero esto es también, bueno, acá no hay una bolita negra donde uno habla, sino que hay alguien hacia allá, que uno trata de especular más o menos cómo hacer también para interpelar, llegar un poco más adentro que solo informar, ¿no? Sí. Esto que vos decías, sí. Que solo tirar algo rígido, empaquetado, y frío, sino bueno, cómo tocar un poco al otro, ¿no? El hombro del otro, por lo menos, viste, o a modo de cachetazo o de caricia, como sea necesario. Cómo llegar también, sí. ¿No? Y uno nada más ve esto. Sí. Nos vemos nosotros los que estamos acá, quienes están del otro lado, pero esto sale por el aparatito y no sabemos a quién llega. Sí. Y jugar la palabra, ¿no? Empeñar la palabra. ¿No? Más que nada decir una opinión, ¿no? Dar una opinión. ¿Cuántas veces nos cuesta eso, ¿no? Decir, bueno, doy una opinión y es una opinión que, mal o bien, digamos, es una opinión que elabora uno, ¿no? O una, ¿no? Es importancia, ¿no? De quizás lo que nos está faltando con respecto a cómo nos relacionamos nosotros con los medios de comunicación, a veces es desprendernos de esa opinión. Y que no sea reproducir una opinión que te viene, digamos, dada y ya como filtrada, sea por un medio de radio, digamos, de televisión, de un diario, lo que sea, y animarse a opinar uno, ¿no? A tener presente y empeñar la palabra y decir, bueno, yo estoy diciendo esto, ¿no? Esto de romper un poco los discursos, ¿no? Los relatos. ¿Qué tiene que ver con eso? Y tiene que ver con animarse a hacerlo, ¿no? Nico, tu primera experiencia radial, ¿qué te dejó esto? Primeramente fue algo inusitado. Yo, como les dije ya, venía a traer un regalito. Me sentaron delante del micrófono, me hicieron escuchar buena música y me pusieron a hablar encima. Yo es algo que agradezco mucho, sobre todo porque por ser Anturio la persona que es. Realmente me lo conocí, lo conozco hace mucho tiempo, pero ahora hace poco empezamos a estar un poco más vinculados por cuestiones que encaramos un proyecto junto de danza y algunos talleres que yo participo de él, y me resulta una persona muy interesante desde cómo lo que sabe y cómo propone y cómo muestra y cómo transmite lo que sabe. Por eso mi libro tenía la idea de una pequeña dedicatoria, que es lo que se suele hacer cuando uno regala libros. Y en la primera etapa, que ahora Antulio busca en la primera página, pero lo va a buscar infructuosamente porque no le escribí nada, decía lo que voy a decir ahora. Decía esto: a Antulio, gracias y por confiar. Que eso es lo que hace Antulio. Confía en las personas y se brinda a él y les brinda un espacio para que puedan expresarse. Así que Antulio, muchas gracias. Y Nico, gracias. Me puse como colorado. Esto no se ve en la radio. Pero creo sí que siente, es un valor, es un valor. Muy importante, ¿no? De confiar. Uno también confía, ¿no? Y si no confiamos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Por lo menos queda, reproduzcamos esa otra posibilidad de realidad y plasmémosla, ¿no? Expresémosla y difundámosla también de acá, también esa otra posibilidad. Existe. Porque si bien no se ve, se siente. Las tonalidades, en cómo se habla. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Estamos llegando al final. Nos quedaríamos un rato más, pero me parece que ya estamos justo, diría algún algún viejo sabio que anda allá por Santiago del Estero. Es el momento justo como para ir cerrando este ciclo. Volvemos a hacer una voz colectiva de agradecimiento a todos. Entre nosotros también nos agradecemos. Gracias por la confianza. Las manos no se ven, pero se toman en la radio. Vamos a hacer un brindis. Tenemos tres vasos ahí. Podemos captar con el micrófono. Ahí, si no, hacemos con una botella. A ver si podemos lograr que el micrófono capte el golpecito del brindis. Brindamos con todos los que están ahí detrás del micrófono escuchando. Agradecemos la compañía de todas las noches. Les aseguramos que no se van a librar de nosotros y en febrero nos van a tener de nuevo ahí en sus casas, en sus mesas. ¿Qué más podemos decir? Hasta pronto. Hasta pronto. Si todo sale bien y esa es la voluntad, la intención, y cuando hay intención las cosas salen, nos volvemos a encontrar en febrero. Muchas gracias a los oyentes, a las oyentas. Gracias a todos los que participaron y fueron protagonistas. Esa es la idea, ser protagonistas todos y todas. Y por mi parte ya no puedo decir más nada. Buenas noches a todos. Colo, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué tenemos ahí para mandar un temita? Vamos a irnos. Habíamos cargado algunos temas. ¿Vos, Tata, qué tenías cargado por ahí? Yo sigo mi recorrida latinoamericana. Te puedo llevar a donde vos quieras. ¿Dónde querés ir? Mira, yo voy a proponer algo. El emblema, porque uno medio viene mamando eso, tiene que ver con hay un ritmo que está sonando fuerte, que tiene que ver con la chacarera, ¿no? Y que de alguna manera es un ritmo que mucho tiene que ver, y agradecerle a su origen negro, a su influencia negra. Y la chacarera no es ingenua para nada, y no quiere serlo. Aparte, hay un tema que se llama Chacarera Sos Mensaje. Nos vamos a ir con ese tema, si les parece, para encontrarnos el año que viene, como para decir, para meternos, indagar en este mensaje, ¿no? De alguna manera poder y que no sea un mensajito, ¿no? Que sea un mensaje con todo el cuerpo. Nos vamos con ese temita. Hasta la próxima, uno no se quiere ir, pero bueno, nos vamos. Vamos a hacer ese. En un momento llega la despedida, arranca el tren y uno se queda abajo y el otro se queda arriba. Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Feliz año. Feliz año. Bueno, hasta febrero entonces. Hasta febrero entonces. Esto fue, o quiso ser, y va a seguir siendo Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Mucha rusticidad. Vamos nomás. Deja un brillo en la Aura, Aurita. Vamos, mamá.